Y, pero ahora sí vamos a hablar de algo interesante que posta le hace bien a la sociedad. Por eso vamos a hablar con Clelia Isasmendi. Ella es una de las directoras del Festival Internacional de Cine Político Argentina 2017. ¿Cómo estás, Clelia? Acá te saluda Carla y Nahuel. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Tengo un generador acá al lado que debe hacer mucho ruido. Que mete ruido. Sí. No, nosotros te escuchamos bien, igual. Sí, sí, sí. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, Clelia, contanos un poco acerca del festival que se realizará, bueno, entre hoy y el 31 de mayo. Y queríamos indagar un poco en torno a la relación con ediciones anteriores, ¿no? Este festival que ya está anclado en la escena cultural. ¿Cómo se eligieron las temáticas? La verdad es que primero quiero decir feliz de la vida. Es un muy buen inicio. Se nos agotaron las entradas en 3 funciones hoy. ¡Vamos! Y la sala tiene 280 localidades, la verdad. Wow, qué bueno. Increíble, increíble, increíble la cantidad de gente. Y con este día, ojo, que y con no está este bueno. día, y gente que se tuvo que ir porque no había más lugar. ¡Qué genial! Así que estamos súper felices. Bueno, nada, a nosotros también nos pone muy contentos esto que decís. Y queríamos preguntarte un poco sobre las temáticas que se están manejando este año en relación a la política mundial, ¿no? Mira, este año nosotros tenemos como tema por el derecho irrestricto de los migrantes, distribución de la riqueza, economía y migración. Partimos de la base que los migrantes, la gente no migra, no se va de su país porque se le da la gana. La gente se va expulsada por el hambre, las guerras y ese tipo de cosas que son, digamos, por el hambre, porque son políticas internacionales, económicas, que afectan a los pueblos, sobre todo a los países, no los más pobres, porque digo, no somos países pobres, somos países sumamente ricos, los del tercer mundo, los países subdesarrollados, que en donde el gran imperio, el gran poder económico nos afanan, porque la realidad es esa, sí, siempre en complicidad con los cipayos de cada país, porque claro, a los cipayos no hay solamente en la Argentina, sino en todos lados. Y eso es la, digamos, como la temática principal. Entonces tenemos muchas películas en foco internacional, en donde está la problemática de los kurdos, la problemática de los sirios, la problemática de Chechenia, la problemática de México, eso con respecto a foco internacional. Después tenemos panorama latino también, que son problemáticas de Brasil, de Colombia, de Paraguay, de Argentina. Ajá. Después tenemos películas sobre memoria, verdad y justicia, que también no son solamente de Argentina, sino que son, hay 6 películas en memoria, verdad y justicia, una de cada país. O sea, en total son 30 países los que participan de este festival. Claro. Y la verdad es que las problemáticas, las historias se repiten. Sí. Claro, hay como un factor totalmente común con respecto a estas cosas. Así es. Y después tenemos películas sobre economía, películas sobre salud, películas sobre diversidad. Y Clelia, estábamos pensando, bueno, está claro que el festival tiene una línea, una mirada política, pero también hay matices en las producciones que llevan y ustedes manifiestan, digamos, que pueden o no compartir la misma mirada con los realizadores. Entonces nos preguntábamos qué es lo que termina definiendo qué entra y qué no dentro de este festival. Esencialmente, una de las cosas que define mucho es la calidad de la película, porque en definitiva somos un festival de cine, digamos. No somos un festival político partidario ni político panfletario. Somos un festival de cine. Y entonces a nosotros lo que nos determina la elección, digamos, es si la película está bien hecha, si la película es entretenida, si el guión está bien, porque no tenemos separado por guión, por producción o por lo que sea. Y tenemos tanto de ficción como de animación como documentales, o sea, hay de todo. Ajá. Una pregunta, ¿existe otro tipo de cine político? Estamos muy acostumbrados a ver cine político con una mirada en común, en la que seguramente muchos estamos de acuerdo. ¿Existe un cine político derechoso, por decirlo no de hay, alguna manera? No hay. Y lo que hay derechoso, te voy a decir, es lo que ves en las grandes salas que ellos no lo llaman político, producciones, pero... Producciones destinadas, claro. Sí, pero que a través de la temática de las mismas películas te van metiendo en la cabeza cosas. Ajá. Digamos, que vos no te das cuenta, pero te las van metiendo. Claro. Y eso sucede, el Imperio lo sabe hacer muy bien. Sí, exacto. Sí, sí. Sucede desde hace muchísimos años. Es así. Así que, bueno... Bueno, después vamos... sí, lo que nosotros tenemos como cine político son en general son las luchas de los pueblos, ¿no? Por sacarse ese yugo de encima. Uh-huh. Sí. Vamos a recordar, Clelia, entonces que hay 88 cortos. 88 películas en total, entre corto, medio y largo, de 30 países. La entrada es gratuita, la cosa entrada que no, es gratuita, no es menor. Sí. Uh-huh. Y... No, esto y que se puede ver en diferentes salas, tanto en Capital como en Provincia, que también en habla de la Federal. En Capital Federal hay 5 salas y en Avellaneda hay 3 salas. Bueno, cualquier cosa, los oyentes pueden recorrer la web y encontrar toda la información del FISIP, ¿no es cierto, Clelia? Así es, www.fisip.com.ar. Bueno, nada, nos alegramos con este día iniciático de logros y esperamos que siga todo así. Nosotros seguramente estaremos por allí alguno de estos días. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, hasta luego.